Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estamos de vuelta en tu programa Mente y Ser y vamos con esta sección de El Cuento Sanador. Nos acompaña una historia de Khalil Gibran que se llama Las Sonámbulas. En mi villa natal había una madre y una hija que andaban mientras dormían. Una noche, mientras el silencio envolvía la tierra, la madre y la hija iban andando dormidas hasta que se encontraron en un jardín oculto por la niebla. La madre habló primero. «Por fin, enemiga mía, por fin puedo decírtelo. Tú has destruido mi juventud y has construido tu vida sobre las ruinas de la mía. Si pudiera, me gustaría matar». Y contestó la hija. «Ay, mujer odiosa, eres egoísta y vieja. Te interpones entre mi libertad y mi yo. Querrías que mi vida no fuera más que un eco de tu vida marchita. Me gustaría verte muerta». En aquel momento cantó el gallo y las dos mujeres se despertaron. «¿Eres tú, amor mío?», dijo madre cariñosa. «Sí, soy yo, madre querida», replicó la hija con idéntico amor. «Deja que se acomode, que vaya dando su propio significado». Y vamos a seguir platicando sobre los sueños, porque es un tema bastante, bastante amplio. Te cuento que pues una de las cuestiones que ahorita platicábamos sobre la parte energética es que cuando dormimos tenemos la posibilidad de acceder a otros mundos, a otras dimensiones, como si viajáramos, ¿no? Somos tal cual viajeros, así me decía hace poco una amiga. Y es esto, ¿no? Pasa que podemos ir como a otros sitios donde suceden cosas, donde no hay tantas leyes como físicas, como existe en este plano donde cuando estamos despiertos. Y bueno, se abren muchas posibilidades. Entre ellas, la de los sueños lúcidos. Algunas personas tienen como muy claro qué son. Otros a lo mejor lo deducen del nombre. Pero básicamente los sueños lúcidos se trata de cuando estamos conscientes durante el momento del sueño y tenemos la posibilidad de alterar o modificar lo que está sucediendo en él. Yo puedo decir, es que yo he tenido sueños donde me doy cuenta que estoy soñando y ya me quiero despertar y no puedo. Eso no es un sueño lúcido. Los sueños lúcidos tienen esta primera característica de soy consciente que estoy soñando, pero también puedo modificar lo que está pasando, ¿no? Es decir, si yo me doy cuenta que estoy soñando y me quiero despertar, podría técnicamente despertarme, ¿no? Entonces, cuando tú dices, es que no podía despertarme, ya quería porque me di cuenta que era una pesadilla, un sueño, eso no es un sueño lúcido, ¿no? Eso es una pesadilla, ¿no? Sin embargo, los sueños lúcidos pueden nos dan esta posibilidad de modificar, ¿no? Como lo que esté pasando. Y bueno, existen de dos tipos. El primero es el sueño lúcido natural, que estos nos pasan que tengamos como, o sea, simplemente pasa, ¿no? Sucede. A mí me ha sucedido solamente una vez, así como de manera natural, quizá dos, pero recuerdo que un día llegué muy cansada del trabajo, dije, voy a dormirme un ratito en lo que empiezo las actividades en la tarde, y tuve un sueño lúcido, ¿no? Es como, y lo tengo como muy claro, inclusive lo recuerdo de una manera muy vívida. Y me di cuenta que era un sueño lúcido porque veía que se estaba incendiando una cocina y le pedía a una persona que veía ahí al lado que la apagara y me decía, pues hágala tú puedes hacerlo. Y decía, pero no puedo porque estoy dormida. Y me decía, pues intento, ¿no? Y entonces lo hice, apagué el fuego y fue cuando dije, oh, eso está siendo un sueño lúcido, ¿no? Y fue muy divertido, debo decirte, porque también conscientemente yo me pongo a pensar como, ¿qué haría en el sueño donde nada es imposible, no? Y ya sabes, el clásico de, ay, volaría, iría aquí, allá y no sé qué. Y bueno, no, en ese momento lo que se me ocurre es correr muy rápido, ¿no? Y entonces yo veía como Flash por todos lados, ¿no? Entonces fue un sueño bastante, bastante divertido y lindo, ¿no? Pero existe otro tipo de sueños lúcidos, ¿no? No tenemos que esperar hasta que nos ocurran de natural y podemos lucirlos, ¿no? Que este es el segundo tipo de sueño lúcido. Hay muchas técnicas para hacerlo, ahorita vamos a platicar de ellas. Pero básicamente, pues lo que hacemos es disciplinar un poco la parte racional para poder entrar a estos sueños lúcidos. Es muy importante que sepas que si, por ejemplo, hoy mismo en la noche quieres poner en práctica estos ejercicios, pues puedes hacerlo, pero a veces estamos concentrados en la parte racional y no son tanto de trabajo. La mayor parte de para generar los sueños lúcidos tiene que ver con lo que hacemos antes. Hay un momentito entre que estás dormido y despierto que pierdes completamente este control, por llamarlo de alguna manera, sobre lo que estás pensando. Entonces, bueno, ese es como quizá uno de las pequeñas áreas de oportunidad cuando vamos a trabajar con un sueño lúcido. Ayuda mucho a hacer meditación y a poner como la mente más relajada, pero es posible. Hay muchísimas técnicas. Si entras a internet, vas a encontrar infinidad de posibilidades que se ofrecen para los sueños lúcidos. Pero ¿para qué sirve? A ver, Evelyn, ¿yo para qué quiero apagar el fuego de la cocina que está incendiando durante mi sueño, ¿no? Y ser consciente de esto. Bueno, hay muchísimas situaciones por las que son muy positivos los sueños lúcidos. Inclusive pueden ser terapéuticos en diferentes niveles. Creas o no creas que estás como en otro lugar, en otra dimensión, o si para ti simplemente es un sueño, no importa. De todas maneras, tienen un valor terapéutico muy, muy importante. Por ejemplo, te pueden ayudar a conocerte a ti mismo. Supongamos que tienes una fobia, ¿no? O que sufriste una situación muy complicada, tienes estrés postraumático, ¿no? Y que no puedes ni siquiera acercarte a un lugar donde pasaste una muy mala situación o ver a una persona con la que tuviste muchos conflictos o que te duele, en fin, ¿no? Inducir un sueño lúcido, lo que nos va a ayudar es que tú puedas ir como a esa parte muy profunda en ti y verlo. ¿Cómo te vas a decir conscientemente, no tengo el valor o la fuerza de hacerlo, menos en un sueño? Bueno, lo que ocurre es que en el sueño sí puedes visualizar, por ejemplo, como un gigante, ¿no? Es decir, a ver, si me dan miedo los ratos, me dan miedo las arañas, en mi sueño sí puedo verme muy grande y puedo verme con un traje donde la araña no se me puede pescar, entonces puedo enfrentarme a la situación, ¿no? Nos ayuda mucho a ir a esta parte más profunda de la conciencia en el inconsciente a resolver todas estas situaciones. A veces hay personas que están teniendo pues un duelo muy complicado porque sienten que no pueden ver a la persona y aunque hay visualizaciones y ejercicios, inclusive un sueño lúcido puede ayudar mucho, ¿no? Decir que quieres visualizar a la persona durante el sueño y que si tú eres consciente de que estás soñando, entonces puedas hablar con la persona, despedirte, abrazarlo, o si aunque no tengas un duelo complicado, quizá necesitas como sentir que estás con la persona, escuchar la voz, en fin, ayuda para estos procesos de duelo. También nos ayuda a eliminar lo que en psicología llamamos las creencias limitantes, que es cuando nosotros no nos sentimos, no nos vemos capaces de hacer alguna situación. Y pues también, cuando estamos en este estado, podemos ir y visualizarnos haciéndolo, ¿no? Y además, ir como a la parte más profunda de la conciencia y quién sabe, también hasta activar, ¿no? Como las habilidades, herramientas que necesitamos para un poquito más de trabajo. Y la siguiente es una como de mis cosas favoritas, los sueños lúcidos, porque inclusive yo lo trabajo mucho en terapia. ¿Alguna vez has tenido pesadillas recurrentes, ¿no? Estos trastornos del sueño, hay gente que dice, me veo en una casa y me da miedo, o veo a una persona intimida o se ve feo, o sueño con demonio o con algún monstruo o voy en un barco y se hunde, no sé, este tipo como de sueños que a veces nos agobian mucho. Bueno, aquí es maravillosa esta herramienta, porque cuando tú ya practicas lo suficiente, puedes ir y enfrentar esa pesadilla. Recuerdo mucho el caso de una paciente que soñaba todas las noches que su casa empezaba como a llenarse de agua negra, ¿no? Olía muy mal y de pronto veía aparecer como un demonio y le decía que nunca iba a salir de su casa, ¿no? Entonces ella soñándose, ahogándose en esa angustia. Con Dios lo que hizo prevenir, ¿no? Dijo, voy a soñar y yo voy a cerrar la puerta por donde entra el agua sucia y además voy a estar lista para cuando aparezca ese ser que me intimida y voy a decirle que se acabó, ¿no? Y entonces también, pues, ella hizo muchos recursos oníricos porque, pues, no hay límites durante el sueño, ¿no? Para ella fue útil llamar un ángel y ver cómo el ángel le impedía a otro ser a su casa, y después como si sellara las puertas, en fin, hizo lo que ella sentía que necesitaba hacer y jamás volvió ese sueño. A mí me encanta esta herramienta porque también ayuda con los niños, pero nos ayuda a los adultos también. Por ejemplo, si te cuesta trabajo la relación con tu jefe o tienes una situación complicada con tu mamá, con tu papá, puedes ir también en el sueño lúcido y practicarlos. De verdad es una experiencia increíble. Si te ha pasado naturalmente, sabes de lo que te hablo. Ahora imagínate cuando tú tienes como el control de inducir esos sueños. De verdad es maravilloso porque también te ayuda a crecer espiritualmente. Hay personas que tienen dudas existenciales muy profundas y que sienten que solo en el sueño pueden resolverlas, ¿no? Y a lo mejor ahí sí puedo ir con Dios directamente, con el universo, con los ángeles, con los maestros ascendidos, con los seres de luz y preguntarles, ¿no? Que me resuelvan mis dudas a partir del sueño, ¿no? Acuérdate que como no se estorba la parte racional, porque está completamente dormida, pues no hay mayor problema, simplemente sucede y pues es una experiencia que vale la pena. Entonces te voy a dar algunos tips de cómo puedes inducir estos sueños lúcidos. Hay varias formas, pero algunas en específico que nos pueden ayudar. Y aquí va el ejercicio que te decía hace ratito de este psicólogo muy famoso, Jung, bueno, psicoanalista. Es un diario. Voy a poner una libreta al lado de tu cama o un lápiz. Y cada vez, si te despiertas a medianoche, si te despiertas hasta el día siguiente, lo primero que vas a hacer es levantarte y escribir de lo que te acuerdas que soñaste, ¿no? No importa que sea solamente, ay, soñé que estaba en la playa, pero nada más, no importa. Vas a escribir eso. Y así todos los días. ¿Qué va a pasar con esa situación? Vas a entrenarte para recordar que estaba soñando, porque va a ser esta dinámica constante. Y entonces te darás cuenta con el diario que cada vez vas anotando más y más y más cosas. Apenas el fin de semana me contaba una persona que tiene un mes haciendo el diario de sueños y que inclusive ha notado cómo su intuición ha aumentado muchísimo, ¿no? Dice, en serio, o sea, me doy cuenta de que lo que estoy haciendo no solamente tiene que ver con recordar los sueños y buscar mis significados o producir sueños lúcidos, sino también como abrir otros canales de percepción, ¿no? O no abrirlos, desarrollarlos, la intuición, ¿no? Todos tenemos intuición, absolutamente todos, pero algunos nos aprendimos a callarla más que otros, ¿no? Nos decía, esa persona no, y decía, no, es buena persona, ¿no? Y entonces después fue lastimado, y bueno, la intuición dice, pues yo le dije, ¿no? Pero no quiso escuchar. Entonces, bueno, cuando trabajamos con esto, nos ayuda bastante y te darás cuenta de la diferencia. No dejes de hacerlo, puede ser una libretita chiquita, si saliste de vacaciones y no puedes llevar la libreta, búscate una hojita y después la integras. Y una revisada, por ejemplo, el fin de semana, ¿no? Como, a ver, ¿qué soñé esta semana? Ah, ¿qué me tiene que decir? ¿Qué pasa, no? Y de verdad después vas a tener sueños muy elaborados. La verdad es que a mí me pasa que ya tengo, o sea, yo soy capaz, por ejemplo, de recordar hasta 5 sueños por noche, ¿no? No todas las noches, pero te cuento que más o menos tenemos entre 5 o 6 sueños por noche. Por eso es que de pronto cuando te acuerdas de 2 o 3 dices, y de pronto ya estaba en otro lado, ¿no? Bueno, esto también es natural, sucede, pero conforme llevas el diario puedes ir teniendo acceso a muchos sueños que puedas tener durante toda la noche. Entonces, llevar el diario ayuda a los sueños lúcidos. La predisposición. Y es que esto creo que yo pienso, y es como una postura personal, que este es importante en todas las cosas que hagamos. Si yo me pongo a esto no me va a pasar a mí y yo no puedo, entonces seguramente me va a costar mucho trabajo o me la cumpliré y no podré. Saber que sí puedes, que también tienes la capacidad y que vas a hacerlo, ayuda muchísimo, ¿no? Es como una autoprogramación. Pues sí, ¿no? O si me cuesta creer que yo pueda, por lo menos puedo decir, mira, no sé si puedo o no puedo, ¿no? Pero hoy voy a decidir creer que sí. Si al final me doy cuenta que no pude, pues no pasa nada, ¿no? Es como abrir por lo menos la puerta y de verdad, no, al final no pudiste, pero date la chance. No siempre darte la razón a esa parte como tan controladora que no la sociedad. Generalmente se la pasa pensándonos en miles de cosas que esto no es posible, que es así, ¿no? Y a mí me encanta siempre este ejemplo de, ya les he contado otra ocasión, sobre qué pasó cuando los españoles llegaron a América a conquistar, ¿no? Porque es que si había, si este era nuestro territorio, si nosotros también sabíamos como mucho del arte de la guerra, ¿por qué nos conquistaron tan rápido algunos cuantos, ¿no? Bueno, pues una de las teorías dice que al no tener en nuestra percepción la idea de que era una carabela o que era un barco, no éramos capaces de mirarla, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que vieron? Pues sí conocían a los seres humanos, y entonces lo que vieron fueron hombres caminando sobre el agua, ¿no? Y entonces esto lo asociaron con dioses. Pero los chamanes, que eran los que tenían la visión abierta, que ellos sí estaban, pues con esta percepción abierta a recibir información que mejor no está en este plano, ellos sí vieron los barcos y dijeron, no, a ver, espérame, son hombres como nosotros. Sin embargo, ya nos llevaban como una ventaja, ¿no? Hay una película maravillosa sobre la física cuántica que se llama ¿Y tú qué sabes? Que explica muy bien este asunto. Entonces, si puedes por ahí echarle un ojito, vale mucho la pena. Entonces, la predisposición nos ayuda, es abrirnos a saber cosas que existen que no imaginamos, pero que sin embargo podemos verlas. Así que prográmate para que esto suceda. Hay otros otra forma también, se llama alucinación tipo hipnogógica. Ok, esta cuestión tiene que ver con la flexibilidad que tiene tu pensamiento antes de dormir. No sé si te has dado cuenta que justo antes de que caiga en el sueño profundo, dices, ay, empecé a pensar como cosas como raras, como que sin congruencia. Bueno, ese momento es clave para el sueño lúcido. Si tú aprendes a identificar y en ese momento decir, es un sueño lúcido, es muy probable que tengas, ¿no? Pero pues obviamente requiere de que tengas como esta disciplina de estar identificando y es paradójico ser conscientes sin ser conscientes durante el momento en que vamos a dormir, ¿no? Es soltar un poco el control, pero al mismo tiempo. El siguiente tip es constatación de la realidad y esto es preguntarnos, acostumbrarnos, ¿estoy dormido o estoy despierto? Acuéstate, enfócate para dormir, nada de la tele, el celular, el iPad, la plateada, el libro. Si vas a dormir, va, ¿no? Entonces, vas a querer agarrar como el sueño, en ese momento, pregúntate, ¿estoy dormido o estoy despierto? No, ya estoy dormido, no, todavía estoy despierto. Y estas preguntas, por ejemplo, si despiertas en la noche un poquito como al momento de voltearte, pregúntate, ¿estoy dormido o estoy despierto? Esto nos va a ayudar para que cuando estés en el sueño y te surja la pregunta, ¿estoy dormido o estoy despierto? Y la respuesta sea, ¿estoy dormido? Entonces puedas empezar a tener el sueño lúcido. Acuérdate que al principio quizá puede ser que sí te des cuenta que estás soñando, pero que no siempre eso significa que sea un sueño lúcido. Acuérdate que puedas hacer cosas. Así que eso ya será otro paso, ¿no? Cuando la respuesta sí estoy dormido, entonces puedo hacer, vamos a ver qué puedo hacer por acá, ¿no? Pero esa constatación de la realidad es muy importante. El siguiente es la familiarización. Hay aquí ayuda el diario, pero también ayuda como el proceso de reflexión personal. Hay que familiarizarse con los sueños y con los símbolos recurrentes que tenemos y la interpretación que les damos, porque tenemos algo que se llaman patrones oníricos. Estos patrones significan que nosotros vamos a tener la presencia de ciertos elementos varias veces durante nuestros sueños. Puede ser que yo siempre vea en mi sueño una pluma, ¿no? Un gato, siempre vea que me acompaña una persona, ¿no? Siempre vea tal color. Entonces, familiarizarte con esto y encontrar como ese patrón te va a ayudar también, porque cuando lo veas, vas a decir, ah, estoy dormido. Entonces, voy a ver si puedo hacer como un sueño. El siguiente son los recursos oníricos. Hay cosas específicas que nos pueden ayudar. Esto, hay como cuestiones universales. Sin embargo, aquí yo le apuesto un poquito más por un recurso onírico personal. ¿Qué es esto? Sustancias o bien cosas que pueden ayudarme a tener un sueño más profundo. Yo sé que sentarme 10 minutos a las 11 de la noche con dos refrescos, además llegar y echarme un café con un pan, o irme a dormir, no va a ser para descansar bien. Entonces, no hagas un sueño lúcido, ¿no? Pero quizás sé que hay sustancias que me ayudan, a lo mejor un tecito tibio, relajante, a lo mejor un tratamiento de flores de Bach, alguna esencia de lavanda, por ejemplo, que me relaje, posturas, dormir cómodo. ¿Qué tan cómodo tu almohada? ¿Qué tan cómodo está tu colchón? ¿Pasas frío? ¿Pasas calor? Todo tipo de cuestiones de verdad son muy importantes. A mí me pasaba mucho porque yo duermo con mi perrito y pues cuando era pequeñito, pues todo era muy lindo, ¿no? El asunto es que nos dijeron que era pequeñito cuando lo adoptamos y resulta que pues creció y no fue tan pequeñito como nos contaron. Entonces, él sí se está llega de punta a punta en la cama, ¿no? Para que te des cuenta del engaño que sufrí cuando lo bajé. Siempre le digo que lo voy a regresar, ¿no? De broma, por supuesto, ¿no? Le digo, voy a regresar porque a mí me era pequeñito, ¿no? Pero realmente se va a dormir conmigo y yo me daba cuenta que la calidad de mi sueño no era la misma porque pues ya no cabíamos en la cama, ¿no? Pero que además en temporadas de calor pues, también era cansado. Él duerme fuera de las cobijas, ¿no? Y yo adentro, pues a mí me daba calor, a él le daba frío, entonces se me pegaba y terminaba yo en una orillita o con una postura incómoda. Entonces tuve que resolver esa cuestión para que él durmiera mejor y yo también, y entonces pudiera recuperar la calidad de sueño y de descanso. Pero bueno, checa también estas situaciones contigo porque pues puede ser que por ahí haya como alguna cuestión, ¿no? Desintoxicarnos también es muy importante. Si te vas a aventurar a este asunto, procura que tu cuerpo tenga la menor cantidad de sustancias que puedan alterarlo. Específicamente estoy hablando como de alcohol, tabaco y pues sustancias, drogas, ¿no? Porque sí, lo que hacen es que energéticamente abren unos canalitos que tenemos que se llaman bis, que pues ayudan a que fluya la energía. Sin embargo, el problema aquí es que si la energía no está fluyendo adecuadamente, si yo capto como señales de todos lados, pues mis sueños quizá no van a ser como los más lindos, ¿no? Ni los más tranquilos. Entonces, pues es mejor tener un sueño lúcido durante un momento maravilloso, ¿no? Estoy sobre el arco iris y hay nubes esponjositas y todo es muy lindo, a tenerlo en un lugar donde a lo mejor me veo como amenazado o me siento perseguido o está oscuro, no sé, ¿no? Esto hay que evitarlo y pues busca que también sea de esta manera, ¿no? Es alejarse de eso. Está comprobado que las personas no podemos llegar a la etapa de REM que te decía hace ratito o el sueño REM cuando estamos muy estresados. Este es el clásico que seguramente te ha pasado de dormí pero no descansé. Claro, no podemos descansar porque los procesos de reestructuración, inclusive celular, no se pueden dar cuando no llegamos a esta etapa REM. Entonces, ten un sueño, libérate también como de esta parte del estrés. Una meditación de 10 minutos antes de dormir, de verdad puede hacer toda la diferencia. Evita ver noticieros antes de dormir, evita leer como noticias como complicadas, ¿no? A lo mejor no ver las redes sociales antes de dormir, todo este tipo de cuestiones de verdad ayudarán mucho a que tu cuerpo esté en un momento mucho más pacífico y puedas ingresar como a esta situación. Y el último consejo es el despertar periódicamente. Ya sé que aquí a lo mejor me vas a odiar y vas a decir, no, ¿cómo crees? O sea, si de por sí a lo mejor duermo poquito, ¿no? Y tú quieres que esté despertando constantemente. Bueno, ¿a qué ayuda esto? Pues el asunto es que el generar como esta periodicidad, ¿no? De despertarme como un momentito, acomodarme a lo mejor y, no sé, cambiar de postura y volver a dormir, generalmente me ayuda a ser como consciente de la diferencia entre estar despierto y estar dormido, que básicamente es la que buscamos despertar. Logro la conciencia de estar dormido, entonces puedo tener un conocido. Si no, no. Entonces, si te despiertas unas 8 o 9 veces durante la noche, que yo sé que parece mucho, pero bueno, pues los que se quieran aventar esta aventura, la verdad es que vale la pena, vas a empezar a identificar mejor la diferencia. Yo sé que a lo mejor ahorita estás pensando, bueno, yo identifico cuando estoy dormido de cuando estoy despierto. Por ejemplo, decir, ahorita estoy despierto o despierta. Sí, parece que sí, pero también hay una parte de nosotros que a veces no identifica mucho la situación. No sé si has tenido, por ejemplo, una día y es muy, muy bien. Y te despiertas y te toma unos segundos darte cuenta que era un sueño, ¿no? Y te despiertas y tienes, puede ser hasta minutos, ¿no? Como una sensación de, soñé que alguien se moría o que había una tragedia y entonces, no, a ver, fue un sueño, no pasó nada, todo está bien, ¿no? Ay, y cuesta trabajo como tranquilizarse. Esa es la prueba de que no siempre identificamos cuando pasa, cuando estamos despiertos y dormidos. Y el Tao, por ejemplo, menciona que si nosotros logramos esta conciencia del dormir y el despertar, vamos a tener una muerte muy plácida, porque entonces cuando nuestra alma está ascendiendo, seremos conscientes de que eso está pasando. Y entonces pues nos hablan de que habrá menos posibilidades de que nos perdamos como en el camino hacia la luz, ¿no? Porque si nosotros no aprendemos la diferencia entre la conciencia y la inconsciencia, pues es muy complicado utilizar las herramientas, las señales que nos lleven a buenos lugares. Entonces, esos fueron como los tips para tener un sueño lúcido, que intentas, practicas y nos cuentas en nuestras redes cómo te fue, o si has tenido sueños lúcidos ya, todo lo que tienes ahí que decirnos sobre tus experiencias oníricas. Acuérdate que estamos como en Facebook y en Twitter o como Radio Ciudad Plástica en ambas redes, ¿no? Y bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Vamos a así que buscando un lugar muy cómodo donde puedas relajarte, donde nadie te vea los siguientes minutos. Si quieres recostarte también, acuérdate que es una opción. Si tienes que seguir con tus actividades después de esta meditación, te recomiendo más que lo hagas sentado y la espalda recargada como en ningún lado, ¿no? Evitando que estés en el respaldo. Además, ayuda también a que la energía fluya de una mejor manera. Pues como para ti sea más cómodo, ve acomodándote. Cierra tus ojos. Siente tu respiración. Deja que el aire vaya entrando y saliendo cómodamente de tu ser. Fíjate ahí, muy tranquilamente, cómo tu respiración está perfectamente cómoda, como tú la necesitas. Más ni menos. Saludablemente, tranquilamente. Deja que tu cuerpo se vaya relajando mientras inhalas y exhalas. Para tranquilizar mucho más tu mente, puedes imaginar que inhalas luz y exhalas humo negro. No te preocupes. Deja que esto vaya sucediendo saludablemente, automáticamente. Imagina cómo a través de ese humo negro sale toda la tensión, la angustia, el estrés, saludablemente, protegidamente. Mientras estás respirando cómodamente, tu sabiduría interna ya está contactando contigo automáticamente. Recuerda que puede aparecer de muchas formas diferentes, amorosamente. Percibe cómo esa sabiduría te cubre completamente por dentro. Te acompaño en este proceso y en este viaje, y ahí fíjate cómo te lleva a la parte de tu ser que tiene la capacidad y el poder de realizar sueños lúcidos. Preocúpate, muy protegidamente, tu sabiduría te cuida y te sana, te va llevando a este lugar y va activando, actualizando esa capacidad que tú ya tienes de tener sueños lúcidos. Salud. Con cada respiración, esto ya está sucediendo. Pídele a tu sabiduría, que estando ya en ese lugar, programe esos sueños lúcidos para que sucedan siempre en armonía y para tu más alto bienestar. Acompañado todas las veces que suceda por tu parte sabia, protegidamente, automáticamente. Y esto ya está sucediendo. Automáticamente. Con cada respiración, tu capacidad de sueños lúcidos ha sido instaurada, renovada y asegurada, protegidamente, automáticamente. Y si tienes algún tema en especial que deseas que tu sabiduría atienda durante un sueño, puedes decírselo en este momento. Pide que lo atienda de la mejor forma posible y en la más alta armonía y bienestar. Y mientras estás, tu sabiduría está activando la capacidad, ve dejando en sus manos. Agradecele lo que has hecho para ti. Dile que necesita continuar esto cualquier otro proceso lo haga automáticamente, saludablemente. Dile que te traiga de nuevo a este sitio, a esta hora, al aquí y a la ahora. Quédate con todas las sensaciones agradables de este ejercicio y cuando estés listo, lista, regálate un movimiento voluntario diferente o una respiración voluntaria diferente y abre tus ojos. Y con esta maravillosa sensación y esta nueva herramienta activada y lista para que la utilices cuando tú lo desees, cuando así lo decidas, esto ya está sucediendo, me voy despidiendo. Y así estar en esta transmisión contigo. Acuérdate que estamos en las redes sociales como Radio Ciudad Plástica. Así que escríbenos, cuéntanos cómo te fue, qué te gustó del programa, qué quieres que abordes, inquietudes, si quieres que saquemos una carta del oráculo a tu nombre, ¿no? O